9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 2 del libro Un Curso de Milagros, que nos hablará sobre la separación y la expiación. Y el apartado número 1 se titula Los orígenes de la separación. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. ¡Wow! Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo, entre comillas. Bueno, al leerles esto de los orígenes de la separación y los pasos que lleva este proceso de cómo nosotros pues realmente ponemos en práctica la separación, nos aterriza, ¿no? Nos aterriza esos pasos para darnos cuenta de que si es cierto, creemos que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó, y lo que Dios creó lo creó perfecto y no se puede cambiar. Nuestra perspectiva de la vida es solamente información que nosotros hemos recabado, que hemos acumulado, pero que eso no lo hace la verdad, ¿verdad? Y la verdad, o sea, que Dios creó en nosotros, esa no se puede cambiar. El segundo paso nos decía que creemos que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Pues sí, supongamos que ahorita estás bien en tu vida, de repente pasan ciertas cosas como que, ya no tienes el trabajo, o ya no tienes el dinero, o ya no tienes tu casa, o ya tu pareja te dejó, o tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que suceden y que parece que se nos han quitado, se nos han arrebatado, pues decimos, pues ya no es perfecta mi vida, ¿no? Y entonces creemos que se puede volver imperfecta o deficiente. Ojo aquí, nada de esto es cierto. El tercer paso nos decía, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido nosotros. lo que Dios creó, lo creó en perfecta armonía con el todo. Entonces tú, yo, somos una creación perfecta de Dios. Por más de que nosotros veamos distorsionado la vida o nuestra vida, no quiere decir que realmente estemos así. Y el número 4, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Esto es totalmente ego. Sí hay personas que cuando les va muy bien, dicen, gracias a mí me está yendo muy bien, gracias a las decisiones que tomé, estoy donde estoy, y hasta empiezan a compartir estas ideas con otra gente. Hasta hay gente que da sus cursos, ¿no? ¿Quieres ser como yo? Bueno, pues tienes que hacer esto, ¿no? Y no, o sea, nosotros no somos nuestros propios creadores y no estamos a cargo de nuestra propia dirección, de nuestra creación, ¿no es cierto? O sea, si estamos así es porque Dios lo ha decidido. Y también si empiezas a comparar y decir, ay, ¿por qué a mí no me va tan exitosamente como Mark Zuckerberg, por ejemplo, que gana tanto dinero, ¿no? O como cualquier otro millonario, pues esa razón no la vamos a conocer. Lo que sí debemos de saber, que aunque no tengas todos esos millones que tienen los multimillonarios, tú estás creado en perfecta armonía con el todo, eres perfecto. Dios no se equivocó en tu vida y lo que estás viviendo no es un error, lo que estamos viviendo no es una equivocación, es algo que tenemos que vivir. Ya si nosotros lo ponemos a cuestionar, pues ya sería nuestro disque problema, entre comillas, pero si dejáramos de estar cuestionando y de estar rechazando lo que estamos viviendo, pues otra cosa sería, ¿no? Estas distorsiones que están relacionadas entre sí, o sea, es el claro ejemplo de lo que es la separación. Y realmente nada de esto existía antes de la separación y realmente no existe en estos momentos. Nada más es nuestra perspectiva. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Entonces, podríamos el día de hoy soltar todas estas falsedades, todas estas ideas y poder estar tranquilos, ¿no? De que la separación no es real y que por ende podemos sentir la unión o la expansión de Dios. Todo miedo, ¿de dónde viene? De las cosas que nosotros pensamos que no deberían de suceder, ya sea en un futuro, entre comillas, o en este mismo momento. Tal vez estamos viendo algo que no nos gusta y decimos, no quiero esto porque puede pasar esto. Ese miedo es una invención, ¿de dónde? De nuestra mente, que viene de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos? Los que nos estamos diciendo de lo que puede pasar y que no quiero que pase, ¿no? O de lo que está sucediendo y yo misma me digo, no quiero que pase o que esté pasando esto, o que estemos rechazando el momento de decir, ¿por qué me está pasando esto? Eso viene del ego. De todo hay un aprendizaje. Hasta de las cosas que te ponen triste, hasta de las cosas que te duelen, hasta de las cosas que te estresan, hasta de las cosas que te hacen enojar, todo detrás de esto hay un aprendizaje. ¿Te ha pasado que te enojas por la misma situación una y otra vez? Como humanos y como personas que no trabajamos en nuestros viajes mentales, pues podemos estar rechazando, ¿no?, todo lo que se nos está dando, o podemos estarnos cuestionando el por qué, el para qué, el cuándo voy a tener esto, cuándo voy a estar bien. Y si dejáramos de cuestionarnos, si dejáramos de estar rechazando lo que hay, pues estaríamos probablemente tranquilos. Ya ni siquiera te voy a decir, vas a estar en paz o feliz. No, tendrías una sensación y una reacción ante la vida muy distinta a la que usualmente tenemos. nos decimos muchas cosas y muchas de esas cosas son mentiras, y aparte que son mentiras, no las creemos. Para los milagros, esas mentiras son irrelevantes, no existen. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones, porque todas son falsas. Su única finalidad, nos dice el libro, es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros parecen más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. ¿Cuál era? No hay grados de dificultad en los milagros. Si realmente tú creyeras o tuvieras la fe o la certeza de que todo se puede lograr, ahorita mismo estarías experimentando todo aquello que tal vez estás esperando que suceda en un futuro, ya sea tu sanación o la de alguien más, ya sea, o sea, tu felicidad o cualquier situación que tú estés esperando que suceda, ahorita mismo la podrías experimentar. La paz, parece que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Es decir, para encontrar mi paz tengo que meditar, tengo que hacer eso, tengo el otro, porque si no, no la encuentro. Pero adivina qué, la paz nunca se ha ido de ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No la vamos a encontrar fuera de nosotros. A veces decimos, ay, ya cuando me paguen y ya voy a hacer esto y esto otro, ya voy a estar en paz. Estamos aplazando algo que ya se nos concedió. Es como es tu fiesta de cumpleaños, te regalan varios regalos y no los quieres abrir. Y ahí te dieron todo lo que necesitas y no los quieres abrir. Y dices, no, todavía no. Hasta que trabaje 104 horas o hasta que trabaje 50 años para que me pueda jubilar, voy a abrir los regalos. Pero oye, ya te los dieron. No importa. Hasta que ya cumpla todo esto que yo tengo, todas estas mis metas, los voy a abrir. Oye, pero ya te los dieron, ahí están. Lo único que tienes que hacer es abrirlos, darte cuenta que ahí los tienes. Así vamos por la vida postergando la paz, la felicidad, la tranquilidad, la aceptación, la sanación, los milagros, el amor, el perdón. Y nos amarramos y nos aferramos a muchos personajes. ¿Para qué? Para no querer abrir estos regalos que ya se nos dieron. La paz, ya dijimos que es un atributo que se encuentra en ti, no la podemos hallar fuera. No la podemos encontrar fuera de nosotros. Y nos dice el libro que la enfermedad es una forma de búsqueda externa. La enfermedad es una búsqueda, bueno, es una forma de búsqueda externa. Esta frase, si la comprendes, si yo te la explico, probablemente no va a ser el clic en uno, ¿verdad? Pero, wow, es impresionante lo que nos está diciendo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. Cuando te des cuenta nuevamente que esa paz ya la tienes, que la sanación ya la tienes, no estarías buscando fuera. Nos limitamos bastante. De hecho, hay gente que sabe muy bien esto. Lo vive constantemente, instantáneamente, cada instante. Y cuando realmente tú te conectas con tu ser y te das cuenta de tu paz interior, pues te das cuenta que la salud es paz interior, como nos dice aquí el libro. La salud es paz interior. Si tú tienes tu paz interior, tu cuerpo empieza a reaccionar a esta emoción. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera, y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. No importa que tú tal vez te sientas sola, solo en tu vida, que a pesar de que estés rodeado de gente o estés sin ninguna persona a tu lado, que recuerdes, o sea, que no hay falta de amor, no necesitas de algo externo o de personas para que tú puedas sentir el amor y la paz que ya se te concedió. Cuando dejemos de sentirnos solos, de sentirnos desamparados, desprotegidos, desvalidos, cuando ya, o sea, nos demos cuenta que todo esto es absurdo, no estamos desvalidos porque tenemos todo lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque nos creó a imagen y semejanza. Todo lo que andas buscando en lo exterior, en el futuro o con otras personas, ya lo tienes. Por más que te diga otra gente te odio o te diga cosas peores, o sea, no te lo tomes personal. Tú no puedes tener odio si en ti reina el amor. Tú no puedes tener ira si en ti reina la paz y eres consciente de ello. ¿Por qué? Porque todo esto opuesto, todo lo opuesto a la luz, no existe. En la luz está la paz. Y cuando estás en paz, todo lo demás viene por añadidura. O sea, reconoces el amor, reconoces la tranquilidad, o sea, pero realmente la paz lo es todo. Y la paz no se puede describir como una definición que nosotros la conocemos, pero todos tenemos una idea más o menos de lo que es la paz. Cuando realmente dices, ay, ya estoy en paz, porque no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen descanso en paz, y uno dice, ¿por qué? Porque ya no tiene ningún problema, ¿no? La persona dice, ya, pues ya no tiene nada que preocuparse, entonces descansa en paz. Nosotros podemos descansar en paz aquí y no tenemos que dejar nuestro cuerpo para sentir esa paz y decir, estoy descansando. ¿Por qué? Porque me siento en paz. Tergiversamos muchas ideas y por eso después tenemos miedo de decir ciertas cosas, de pensar ciertas cosas. Y lo único que hacemos es distorsionar más nuestra oportunidad de despertar. Cuando se llega el momento, te va a llegar el momento de despertar. Y probablemente va a ser en el momento en que menos lo pienses. Como en el libro del Poder de la Hora, ¿no? En una parte habla de una persona que estaba, bueno, un maestro, no me acuerdo, que estaba buscando el despertar y que se fue a meditar y estuvo mucho tiempo, por muchos meses o no sé qué tanto tiempo, ¿no? Meditando y regresó y pues no lo había encontrado. Y dice, cuando fue al carnicero a comprar carne, le dijo, ¿tienes tal carne? Le dice, sí, bueno, me das la mejor carne que tengas, ¿ok? De esa, ¿no? Y le dijo, todas son la mejor carne. Y ahí se iluminó. ¿Por qué? Porque le llegó ahí el mensaje instantáneo que todo es lo mejor, o sea, no existe ni peor, ni menos, ni más. O sea, te va a llegar de la manera menos esperada, eso sí, pero te va a llegar. O probablemente no. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo realmente no sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que si tú estás buscando realmente despertar, vas a despertar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Ya casi me estaba despidiendo el programa y todavía nos falta la lección del día. Hoy nos toca la lección número 8 y nos dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Si nosotros pensamos en nuestro pasado, estamos claramente pensando en las ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Entonces, hoy vamos a hacer estos ejercicios con los ojos cerrados. Y es así porque en realidad no puedes ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Entonces, si cerramos nuestros ojos y se vienen nuestros pensamientos, nos podemos dar cuenta de que ¡ay, ay, ay! Si no estoy observando nada, ¿cómo se está viniendo esto? Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto, más o menos, un minuto nada más, y ver estos pensamientos que se encuentran en nuestra mente, ¿no? Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa a la siguiente. Por ejemplo, podemos iniciar la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en lo que tú estás pensando. Luego vamos a describir detalladamente cada uno de estos pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en fulanito o en tal objeto, ¿no? O en la emoción que estoy teniendo. Parece que estoy pensando en fulanito o parece que estoy pensando en la computadora o en el teléfono o parece que estoy pensando en mi coraje o en el coraje de alguien. O sea, como sea, lo vas a poner en práctica. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Es ahí como que aterrizar, ¿no? Podrás encontrar todos los pensamientos que tú quieras en un minuto, pero al final vamos a decir: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Lo podemos hacer 4 o 5 veces en el transcurso del día. A menos que te resulte irritante, pues lo puedes hacer menos. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente, o sea, 3 minutos al día, no los tienes que hacer seguidos. Haces un minuto ahorita, haces otro minuto después, otro minuto en la tarde, otro minuto antes de dormir. Y esto pues tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Entonces, supongamos que estamos enojados, irritados, tristes. Parece que estoy pensando en esta emoción, ¿no? Que me causa tristeza o que me causa coraje, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¡Wow! ¡Qué padre! Ojalá que puedan aplicar la lección, aplíquenla, no solamente digan sí la voy a hacer y después se les olvide. Cuando se enojen durante el día, cuando se preocupen, cuando se pongan tristes, pónganla en práctica y verán qué transformador es para uno. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.